Mami, enséñame ahora que es un niño a darle en el camino que Jesús dejó a ti. El plano fue al donde yo sablé, hacer su voluntad, es listo mi Señor. Enséñame, mamá. Hijo, te enseñaré ahora que eres niño, que Cristo un día murió en una cruz para salvar, para librar tu corazón del mal y darte el poder de hacer su voluntad. Él te ayudará. Papi, enséñame ahora que soy niño a andar en el camino que Jesús dejó a ti. Fue al donde yo sablé, hacer la voluntad, mi Cristo, mi Señor. Enséñame, papá. Hijo, te enseñaré ahora que eres niño, que Cristo un día murió en una cruz para salvar, para librar tu corazón del mal y darte el poder de hacer su voluntad. Él te ayudará. Amigo, recuerda que ahora es el tiempo de entregar tu vida a Jesús el Salvador. Pues prometió que pronto volverá, con él lo llevará por la eternidad. Entrégate a Jesús, amigo. Es crecido mi esperanza, de mirar el día de mi Salvador. Su venida en los cielos clamó, en admiración está, porque la primera vez que le escuché. Oiré, mamá. pasajeros, ¡vámonos! Bienvenido. ¡Buenas!

Just enough.